Buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz Viernes Santo. Bueno, nos vamos preparando para este momento de oración. Se me cayó todo. Bueno, espero que estemos empezando un lindo Viernes Santo, ¿sí? Vamos a, como estos días, a esperar un poquito para que se vaya sumando la gente. Mientras yo voy acomodando las cámaras, ahí está. Muy bien. Bueno, me alegro que estén sumándose de a poquito. Recuerden que buongiorno, Joaco. Buenos días a todos. Feliz Viernes Santo. Hay que hacer el esfuerzo de sonreír, ¿no? Se estarán riendo, pero lo digo de verdad, ¿no? Parece raro decir Feliz Viernes Santo y un poco lo que vamos a intentar ver hoy es que tenemos que estar felices porque Jesús se entregó por nosotros. Así que vamos a esperar un poquito, mientras tanto vamos sumando distintas personas, distintos lugares. Espero que haya muchos parroquianos, ahí está Dominga, muy bien, firme, como rulo de estatua ahí, Adrián de Neuquén. Así que Quilmes, empecemos a decir Feliz Viernes Santo, ¿sí? Y vamos a encontrar el sentido a por qué tenemos que estar felices de Palermo, Buenos Aires. Murió José Olivera, sí, me acabo de enterar. Un gran hombre. Así que mandarle un gran abrazo a toda la familia de José, que misteriosamente partió este día, el día de la entrega del Señor. José Paz, muy bien. Valdivia, Chile. Sevilla, Carlos Paz. Empiezan los cordobeses ahí a aparecer, muy bien. Graciela, muy bien. Maridane, firme ahí, muy bien. Perfecto. Vamos de Capital, de Chile, de Lima, Perú. Vamos preparando los mates. A bajar un poquito la música si molesta. De Chaco, muy bien. Bárbara, firme, de Verónica. Espectacular. Recibimos por España e Italia. Sí, hola Paz de España. Sí, está cada vez más difícil. Acá en Argentina también. Ayer fue el día de más fallecimientos. Murieron 17 personas. Así que vamos a rezar también por todos los fallecidos acá en Argentina. De Santiago de Chile. De Merlo. Bueno, vámonos sumando. Puerto Rico. Arequipa, Perú. Bueno, qué grande, Loma de Zamora. Hoy calenté bien el agua, así que espero que el mate me dure un poquito más de tiempo. De San Juan, Berazategui. Gracias por su entrega, padre. Estamos ahí, no queda otra. San Miguel, Verónica, ¿cómo estás? Cosquín, Córdoba. De Quilmes, México. Muy bien. Órale, Jesús José Cepaz, Santa Fe, Bellavista. Bueno, qué lindo. Vamos uniéndonos, ¿sí? Con mucha alegría a poder compartir una mañana más de retiro espiritual, de reflexión. Acuérdense, ¿sí? Biblia. Mendoza, ahí está Mónica de Mendoza, qué bueno. Biblia, cuaderno para anotar. Y matecito si toman, o un tecito, Biblia y cuaderno. Váyanse a un lugar tranquilos, al balcón, al jardín. Corrientes, muy bien, qué bueno, Corrientes, de la casa, cada uno de su casa. Váyanse a un lugar tranquilos, pónganse también, si no, auriculares, para escuchar bien. Aquí de Pilar, cerquita. Ahí empiezan algunas peticiones por María Cristina, Durlingan, San Rafael, Mendoza. Qué bueno, Paraguay. Bueno, extraño el matecito, Río Cuarto. ¿Por qué extraña el mate? No, se extraña compartir el mate, pero no hay que largar el mate. Bolivia. Bueno, vamos sumando a casi todo Latinoamérica. A veces se suman también los de algunos del norte de Estados Unidos. Viviana, de Santiago, en Santiago del Estero. Qué lindo, Trenquelauquen. Bueno, como les dije ayer, Agustina Lugano, una chica aquí de Buenos Aires, hizo el esfuerzo de transcribir la primera charla. La de ayer la está preparando Silvia, que es de aquí de La Ferrere, de Buenos Aires. Así que cuando ya esté listo eso, lo subiré a la descripción del video de YouTube. En Venezuela todavía nada, Weston, empiezan a sumarse los corazón catamarqueño, California. Bueno, qué alegría. Biblia, café, cuaderno y el curita brochero. Muy bien. Ah, tenemos que poner la cruz. Yo voy a poner la cruz aquí. Espero que no se me caiga. A ver si salen las dos. Ahí está, salen las dos cámaras. Bueno, se está escuchando bien, todo perfecto. Bueno, ¿por qué empecé diciéndoles feliz Viernes Santo? Porque realmente lo tenemos que vivir así. Por eso, para comenzar, les propongo que empecemos a bendecir al Señor. Bendecir significa hablar bien, ¿no? Bien decir, hablar bien de Dios. Nosotros en general le pedimos a Dios que nos bendiga, ¿no? Le pedimos que nos bendiga, que hable bien de nosotros. Y Él siempre habla bien de nosotros. Lo que tenemos que tratar hoy es de hablar bien de Dios, ¿no? Y por eso la iglesia canta, mañana va a cantar en la vigilia pascual, feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor, tan gran Redentor. Por eso nosotros podemos decir feliz Viernes Santo, que nos mereció el amor de Jesús, que nos dio el amor de Jesús. Feliz Cuaresma que hemos vivido, bendita Cuaresma, cuarentena que nos hizo profundizar más en el amor de Dios. Bendito pecado que me hizo descubrir lo maravilloso que es el perdón. Bendita caída que me ayudó a aprender. Bendito aislamiento que me ayudó a valorar más la palabra de Dios, ¿no? Podemos bendecir a Dios por todo. Bendito y bendita esa ausencia que me hizo descubrir el amor de mis familiares, ¿no? Bendita partida de un ser querido, más valorar más el amor de bendito desierto, ¿no? Empecemos a sacar a gracias. Gracias, Señor, por esto nos hizo descubrir el valor de la vida, ¿no? El valor de todo lo que tenemos. Bueno, seguimos sumando gente de Salta también, porque acá se ve todo perfecto. Así que quiero llegar al Señor. Bendigamos al Señor por todo lo que nos da. Y la verdad que ya no sé qué puede ser, porque tengo. A ver, se corta un poco. Bueno, saben que, bueno, ayer lamentablemente Elisa también se nos complicó, tuvimos que subirla un poco más tarde, pero bueno, qué lástima. De última, bueno, acuérdense que esto queda grabado por Face, dicen que no se corta, tienen algunos pasarse al Face de algo del Evangelio. Qué lástima. Cambiar, dice. Cambiar la calidad de reproducción y eso ya no sé bien cómo se hace. A ver. Bueno, fíjense si lo pueden ver por Face. En Face parece que se corta menos. Bueno, es el internet. ¿Qué va a hacer? Vamos a quedar grabado, ¿sí? Bueno, ya son. Y 10. Estamos todos igual, ¿eh? Estamos todos igual. más lento se pone la cosa. Así que por eso que apaguen el wifi, sí. Por ahí desconecten otras. Ahí apareció que bueno. Sumamos a alguien de Italia, qué lindo. Bueno, tanto, pero no, no aprendí cómo es esto. Padre Rodríguez. Bueno, vamos a disponernos a comenzar, ¿sí? Ahí los de Facebook, los de YouTube, cualquier cosa, pásense al Face, que lo van a poder ver un poquito mejor. Muy bien, en el nombre, para poder comprender algo más del misterio de la entrega de Jesús en la cruz, de su pasión, que podamos disfrutar de este momento de oración para poder vivir las celebraciones de hoy a la tarde con un espíritu de entrega también como el Jesús lo hizo por nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los rectos según ese Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y pidamos a nuestra Madre del Cielo, ella que supo ser fiel hasta el final, hasta el momento de la cruz, en la cual todos escaparon, que nos ayude también a permanecer fieles en las pruebas que nos tocan vivir en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que se van sumando, aparentemente Facebook está andando mejor que YouTube, así que se pueden pasar al Face si quieren, de algo del Evangelio o al YouTube. De paso, ahí mejoró YouTube, dice, ¿no? Si nos ayudan a poder difundir, para poder ayudar a otros a que tengan un momento de oración. Bueno, ayer una de las cosas que me había olvidado decirles, pero espero que lo hayan podido hacer, era la propuesta de que puedan hacer el lavatorio de los pies, el lavado de los pies en familia. Espero que lo hayan podido hacer en la celebración que transmitimos. Y creo que era un lindo gesto, algunas personas muy lindas mandaron unas fotos de cómo lo pudieron hacer. Así que espero que hayan podido vivir de una manera plena la celebración de ayer, el Jueves Santo, de la Cena del Señor. Les recuerdo otra vez que tengan su Biblia, que tengan un cuadernito. Y hoy vamos a tratar de profundizar un poco más en el misterio que celebramos hoy, en la Pasión del Señor. Ustedes saben que el Viernes Santo no tendremos misa, no hay misa en ningún lugar del mundo, como signo de esta ausencia que de alguna manera la Iglesia nos propone experimentar, ¿no? Y aunque parezca un poco extraño, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La liturgia de la Iglesia nos acompaña o nos quiere ayudar a que nosotros podamos pasar por el corazón lo mismo que pasó Jesús. Esa es la idea. Y de alguna manera que no tengamos misa el Viernes Santo, solamente una celebración, nos quiere poner de manifiesto esta ausencia de Dios o este sentimiento de ausencia. Ahora vamos a ver un poco eso. No la ausencia real, sino esa sensación que a veces podemos tener en la vida de que Dios no está, ¿no? Y esto realmente, objetivamente, fue así. Jesús murió. Murió verdaderamente, permaneció en un sepulcro y resucitó al tercer día, ¿no? Y ese paso de la muerte a la vida es algo que nosotros vivimos de mil maneras y en mil situaciones distintas a lo largo de la vida. y que será también en algún momento el culmen de ese paso será, por supuesto, también nuestra muerte. Y por eso Jesús quiso pasar eso para poder ayudarnos a pasarlo nosotros. Y el Viernes Santo, que a veces lo pasamos un poco de alto, y podríamos decir, está pensando en otra cosa, ¿cómo pasó en ese Viernes Santo? Que la muerte de Jesús pasó sin pena ni gloria, en una cruz, abandonado, desolado, por su madre, por supuesto, ¿no? Para los que se están sumando, yo les proponía el paro. Feliz culpa, dice la Iglesia, que nos mereció tan grande el Redentor. Gracias, Señor, por las muertes que nos tocan vivir todos los días. Las muertes silenciosas, nuestros deseos de silenciosas por una crítica que deseo a veces decir, me las debo guardar. Las muertes silenciosas a nuestra búsqueda de placer que pretendemos a veces. Muertes continuas. La vida es un continuo de muerte y vida. Muerte y que este certezas. El hombre cree tener muchas soluciones que el hombre no encontró ni al paso del tiempo. O tétrico a contemplar. Temprano es la muerte. Así que si no nos animamos a verla de frente, nos va a costar mucho más pasarla cuando la muerte llegue a nuestra vida. Y por otro lado, como decimos siempre, podemos estar muy vivos, muy bien de salud. Podemos estar viviendo una cuarentena bastante cómodo, sin carencias, bastante bien. Sin embargo, podemos estar muertos en vida, podemos estar muertos en el espíritu. Pero bueno, dicho un poco esto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Se me ocurrió titular la charla de hoy, la meditación Cristo en la cruz. En realidad, no me entraba el título en la descripción, y la idea era poner las palabras de Cristo en la cruz, pero finalmente puse Cristo en la cruz y Jesús dice cuando está en la cruz. Pero vamos un poco antes, ¿no? Si vemos los relatos del Evangelio en general, vemos que en realidad la tonalidad de los Evangelios no es la angustia, la tristeza, la muerte, al contrario. Podríamos decir que se manifiesta en muchísimos momentos del Evangelio el gozo, la alegría, el cómo Jesús traía paz, traía sanación, pero aunque por otro lado también hay momentos de tristeza, momentos donde Jesús llora, momentos donde Jesús se indigna, donde se lo ve también manso de corazón ante las incomprensiones. Pero podríamos decir que en la pasión, fundamentalmente que comenzamos ayer a la noche, sobre todo en la cruz, hay como un sentimiento que traspasa todo, ¿no? Cuando uno lee la pasión con detenimiento, y les recomiendo que la puedan leer, la pasión de San Juan, y cualquier pasión, uno podría decir que hay un sentimiento que es transversal a todos los momentos de Jesús en esa pasión, y que es la angustia. La angustia, esta palabra que también nosotros la conocemos. Y esto hace de alguna manera más real la encarnación. O sea, el hecho de que Dios se haya hecho hombre y haya incluso pasado angustia hace profundamente real la encarnación, ¿no? Todas las herejías, o sea, todas las malas interpretaciones de la verdad o los errores en la verdad transmitida o justamente no comprender la verdad revelada que nos ha dado Jesús, tienen que ver con esto, no comprender que realmente Jesús se hizo hombre, que el Hijo de Dios, se hizo hombre, y que Jesús era un hombre y era Dios. Y esta realidad tan difícil de comprender, no se puede separar. Y por eso comprender y saber que Jesús pasó angustia nos ayuda a realmente descubrir que tenemos un Dios hombre, que realmente vivió y quiere ayudarnos a vivir lo que nosotros vivimos, en este caso la angustia. Me adelanto un poquito para que veamos qué significa la palabra angustia. Si uno la busca en el diccionario, dice estado de intranquilidad, de inquietud, muy intensas, ¿no? La angustia es cuando esa inquietud que vivimos cotidianamente con cosas que no nos gustan se vuelve intensa, ¿no? Se vuelve, toca todo el cuerpo, podríamos decirlo así. Y eso es causado por algo desagradable o por una amenaza de peligro, por una desgracia, ¿no? Es así, así describe el diccionario la palabra angustia. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? Cómo Jesús vivió esta angustia. Bueno, ¿cómo no iba a ser semejante a nosotros? O podríamos decir una pregunta, ¿no? Como para empezar, ¿cómo Jesús se iba a ser semejante a nosotros si no sufrió angustia? ¿Qué hombre, qué mujer, tarde o temprano en su vida, no siente angustia? Y también nos puede ayudar un poco a ver la historia del pueblo de Israel o ciertos personajes de la historia del pueblo de Israel, especialmente los profetas, simplemente tres, ¿no? Profetas como Moisés, como Isaías y como Jeremías, pero podríamos nombrar, le diría que a todos los profetas, sintieron angustia muchísimas veces por el peso de su misión. Sintieron angustia por el peso de su misión. Moisés, en el Éxodo 3, capítulo 3, 11, ¿no?, le dice a Dios, ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Después, en Éxodo capítulo 4, versículo 10, también Moisés dice, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona, vamos a ponerlo mejor acá, yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes, ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad, ¿no? Y Dios le responde, ¿quién dio al hombre una boca, ¿no? O sea, Moisés experimenta el peso de la misión que le pide Dios. Isaías, en el capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículo 5, también dice, tiene una expresión como de angustia, ¡ay de mí, estoy perdido! ¡Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! ¿No? También una expresión de angustia de un profeta, de un elegido por Dios. Y Jeremías, en el capítulo 1, versículo 6, al ser llamado, de alguna manera se excusa, ¿no? Se excusa, como capítulo 1, versículo 6 de Jeremías. Jeremías dice, ¡ay, Señor, mira que no sé hablar! Como les decía, podemos seguir con un montón de profetas. Elías siente angustia de muerte, Elías escapa de su misión, Elías en algún momento en el desierto como que se quiere dejar morir, ¿no? Se deprime, podríamos decir hoy con términos más modernos, ¿no? Entonces, en Jesús, aunque en Jesús no se ven estas expresiones a lo largo de su vida, sí lo que se ve, por supuesto, es la resistada en muchos momentos. Y mismo Jesús dice, es signo de contradicción, o sea que lo que él hace es para algunos motivo de escándalo, motivo de rechazo. También Jesús debería ser rechazado. Y en algún momento en Lucas 12, lo vamos a leer, Jesús habla de su bautismo, ese bautismo que le tiene que llegar, el bautismo que finalmente será su muerte. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz, ¿no?, a la tierra? En el versículo anterior dice, tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Entonces, de la pasión, Jesús habla de ese sentimiento de angustia hasta que se cumpla, hasta que él pueda, y lo vamos a ver especialmente en la oración, ¿no? No es la desesperación que a veces nos surge a nosotros, no es la desesperación de algunos profetas, no es la expresión de ese sentimiento de estar en un callejón sin salida, ¿no? Y por eso Jesús no se escapa de su misión, claramente. La vive con una tensión, podríamos decir, con un tironeo profundo, pero se decide a cumplirla, ¿no? Entonces esto es como preámbulo a lo que vamos a ver ahora Jesús en la cruz. Y por eso, como que nos preguntemos con nuestra misión, nuestras angustias, o sea, nosotros sentimos ese tironeo que a veces experimentaron los profetas y el mismo Jesús, de sentir que tenemos esta angustia, ¿no? Sentimos esta intranquilidad, como decíamos, esta inquietud, porque se nos hace senda. Ante las angustias, ¿qué hizo Jesús? Que siempre las respuestas a las decisiones que tenemos que tomar, a las actitudes que tenemos que tener frente a la vida, y es muy fácil, tenemos que mirarlo a Jesús, o sea, es muy fácil y es muy complicado también, ¿no? Pero tenemos que mirar a Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús ante la angustia oró, ¿no? En muchos momentos de oraciones, no oró como quien nos encerramos para quejarnos, sino que me gustó mucho esta expresión de alguien que leí que dice que se abrió, Jesús se abrió dolorosamente a su Padre y con amor manifestó su angustia. Jesús no oró escondiéndose, no oró poniéndose como víctima, no oró como quien se queja, sino que oró abriéndose dolorosamente a su Padre, ¿no? Y con amor manifestó su angustia, ¿no? Esa es la manera que nosotros tenemos que, o el camino que tenemos que tomar cuando sentimos angustia. Orar y abrirnos amorosamente y dolorosamente, porque van acompañados, dolorosa y amorosamente a nuestro Padre, ¿no? Entonces, vemos que Jesús en un momento de su vida, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, que vamos a leerlo. Muchos están diciendo que se corta, pero bueno, no hay otra solución. Recuerden que esto queda grabado, así que después lo pueden volver a ver, ¿no? Lamentablemente se está cortando un poco en YouTube y un poco en Face, pero seguimos, ¿sí? Dice Marcos 10:32 que Jesús, mientras iba de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos, ¿no? Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo, ¿no? Jesús se encamina decididamente a Jerusalén sabiendo que ahí se iba a definir, por decirlo de alguna manera, su angustia. Ahí, esa era su angustia, caminar dolorosamente a Jerusalén sabiendo. Entonces, la angustia no nos quita, no nos debería quitar nunca la decisión profunda, el deseo de hacer lo que sentimos que Dios nos pide, ¿no? Entonces, es más que una decisión. No es que Jesús decide ir, bueno, resignadamente, bueno, voy a hacer lo que Dios me pide, voy a hacer lo que mi Padre me pide, bueno, no me queda otra. No, es un deseo. Y ese deseo brota de la oración, cuando descubrimos que necesariamente tenemos que pasar esa angustia, necesariamente tenemos que vivirla, porque va a venir algo mejor, ¿no? Entonces, nosotros en general recordamos, me imagino que ustedes también, la angustia que Jesús sufrió en el huerto de los Olivos, ¿no? En Getsemaní, ¿qué hizo Jesús ahí? Dice la palabra de Dios, oró tres veces. Llevó a tres a sus discípulos para que lo acompañen y oró tres veces, ¿no? Y tres veces volvió a los discípulos para ver si lo estaban acompañando y las tres veces estaban dormidos, ¿no? Bueno, toda una imagen de lo que hace Jesús y de lo que no hacemos nosotros. En momentos de angustia tenemos que orar. Orar, vamos a ver, ¿no? De un modo especial, ¿no? La angustia, entonces, si lo vemos más humanamente, por decirlo así, o psicológicamente, podríamos pensar y decir que la angustia siempre nos provoca naturalmente buscar soluciones. Cuando estamos angustiados, buscamos soluciones. ¿Por qué buscamos soluciones? Porque no queremos pasar la angustia. No queremos pasar la angustia, queremos esquivarla, queremos saltarla, ¿no? Sentimos que es un obstáculo, no queremos la cruz. No queremos la cruz. La cruz es escándalo para los judíos, dice San Pablo, y necedad para los paganos. Los judíos no podían comprender, algunos judíos no pudieron comprender que Jesús tenía que pasar por la cruz. Los discípulos no pudieron comprender que Él iba a pasar por la cruz. Y por eso, ayer decíamos, ¿se acuerdan en la misa de la cena del Señor? Jesús le decía a sus discípulos, ¿comprenden lo que estoy haciendo con ustedes? ¿Comprenden que yo vine a entregarme, vine a pasar por la cruz? Bueno, no terminamos de comprender, ¿no? Entonces, buscamos soluciones a la angustia, nos quejamos, ¿no? Y sufrimos. Y por eso buscamos de alguna manera ser liberados, ¿no? Eso es lo natural, eso es lo normal. Siempre ante una angustia vamos a buscar soluciones rápidas, ¿no? Sin embargo, de vuelta, tenemos que volver a mirar a Jesús, ¿no? Volver a mirar a Jesús y ver qué hizo Jesús ante la angustia, ¿no? Jesús ante la angustia se escapa, Jesús ante la angustia quiere zafar, diríamos nosotros. No, sino que de alguna manera quiere ser liberado. En la oración en el huerto Jesús de alguna manera lo pide, ¿no? Pide, si puedes, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, dice. Por eso creo que es lindo que nos detengamos un poquito en esa oración tan profunda de Jesús, ¿no? No es una, la liberación de lo que nos pasa, pero sin meternos en la voluntad del Padre. Jesús pide, absteniéndose, se abstiene, pasa a segundo plano. Lo primero que quiere Jesús en su oración, que sigue mantener en ese momento, su relación de hijo, su relación filial, su relación de obediencia. Qué lindo que es esto, ¿no? Por eso acá frenamos de vuelta y nos hacemos en una dicción, pero ¿cuándo mantener mi voluntad? ¿O pido ser liberado queriendo que se haga la voluntad más grande desde nuestra fe, que es, ¿no?, y la naturaleza humana, entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad? Entonces, qué lindo que es ver a Jesús que pide su voluntad. Señor, libérame. Cuando rezamos, ¿cómo rezamos? ¿Rezamos poniéndonos a nosotros en primer lugar o rezamos como primer deseo, ¿no? Y esto es tan difícil, ¿no? Es tan difícil porque, como les decía, escapa y no encontramos esa solución, angustia, la canalizamos, como se dice, ante diferentes cosas, ¿no? Uno las canalizan con decisiones erróneas, otro las canalizan con vicios, otro las canalizan siguiendo sus impulsos. De diferentes maneras buscamos escapar de la angustia y por eso erramos el camino, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Estamos bien. Entonces, detengámonos un poco ahí, ¿no? Tratemos de preguntarnos esto con sinceridad, porque así vamos a descubrir realmente cómo rezamos, ¿no? Y qué deseamos cuando rezamos. Muchas veces nuestra oración es bastante egoísta, por decirlo así. Nuestra oración es bastante narcisista. Nuestra oración es bastante yoísta, ¿no? Nuestra oración es bastante egocéntrica. Nos miramos a nosotros mismos. A veces hacemos de la fe una especie de antídoto ante los problemas. Hacemos de la fe una solución ante nuestras dificultades, ¿no? Hacemos de Jesús un solucionador de problemas y no como aquel que nos ayuda a pasar los problemas porque los pasó primero. Entonces, mirando a Jesús en la cruz, por eso el Viernes Santo es tan importante. Por eso el Viernes Santo es tan importante, porque nos enseña algo tan humano y al mismo tiempo tan central de nuestra fe, que es cómo pasar las angustias. Y uno podría decir, alguno por ahí me podría decir, bueno, no, pero yo estoy bien, no tengo angustias, no tuve hasta ahora grandes angustias en mi vida. Bueno, algún día las vas a tener. Y nuestra mayor angustia va a ser pasar la muerte. Por lo tanto, en la medida que hoy, concretamente hoy, aprendamos a pasar las angustias naturales que no elegimos, o las angustias que nos hemos creado nosotros mismos por errores que hemos cometido, o las angustias que nos presentan otros por sus debilidades. Si yo no aprendo a pasar esas angustias bien hoy, ¿cómo voy a pasar la gran angustia de la muerte? Acá me estoy extendiendo un poco, pero creo que nos ayuda, ¿no? Pensar que Jesús, como dice Jesús, ¿no? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Jesús durante toda su vida aprendió a superar las angustias, las distintas angustias que fue viviendo, para poder finalmente pasar la mayor angustia, que fue estar colgado de la cruz, desnudo, burlado, solo, abandonado, ¿no? Jesús pudo pasar esta mayor angustia porque supo pasar las angustias de toda su vida. Las angustias seguramente en ese tiempo de silencio que tuvo que pasar, 30 años en silencio, él siendo el Hijo de Dios, tuvo que callar, tuvo que esperar para esa misión que Dios le había dado. Seguramente la incomprensión de sus familiares. Bueno, podríamos repasar todos los evangelios de punta a punta y ver todas las angustias que debe haber sufrido Jesús, el rechazo de los de su pueblo, la incomprensión de sus propios discípulos, sus propios amigos que no le entendían, que no comprendían lo que él quería, que él les proponía un camino y ellos buscaban otro, la traición de Pedro, la incomprensión de Pedro, los pensamientos errados de Pedro, que tuvo que frenarlo, decirle, aléjate de mí, Satanás. La traición de Judas, su amigo, que lo termina traicionando. La incomprensión de los fariseos, cerrados de corazón, duros de corazón, que no comprendían. La falta de agradecimiento, me están surgiendo así, en el momento, ¿no? Alguna surgirá más. La poca acción de gracias, ¿se acuerdan esos 10 leprosos que Jesús cura y solamente le agradecen 9? Lleno de incomprensiones. Continuamente, ¿no? Aún cuando hacía sus milagros, cuando multiplicó los panes y lo quisieron hacer rey, o sea, lo quisieron usar como un rey humano para alimentar la panza, el estómago y no el corazón. Jesús, podríamos decir que en su vida continuamente vivió incomprensiones y cada angustia que fue viviendo lo fue preparando para la angustia más grande que vamos a ver ahora en la cruz. Por eso el punto tercero que vamos a ver ahora es el culmen de la angustia de Jesús es la cruz. O dicho de otra manera, el culmen de la angustia del Señor llega en la cruz, se da en la cruz, ¿no? Según el Evangelio de San Mateo, vamos a dar la cita exacta para que ustedes puedan leerlo, en el capítulo 27 de Mateo, o en Marcos capítulo 15, Mateo 27, versículo 46, Jesús dice la frase tan conocida, que en realidad es un salmo. Jesús dice un salmo, el salmo 22, según la numeración, a veces salmo 21, según la Biblia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lema sabactaní, leíamos el domingo de Ramos en la Pasión, ¿no? Bueno, esta es una de las expresiones de Jesús, de alguna manera más controversiales, o que ha generado muchas interpretaciones para ambos lados. Algunas interpretaciones un poco extremistas, y por supuesto que nosotros tenemos que encontrar el verdadero equilibrio a lo que Jesús o interpretar bien lo que Jesús quiso decir, porque algunos lo interpretan como que fue una expresión de desesperación. O sea, pensar que Jesús dijo eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una expresión de desesperación para algunos, ¿no? Para otros, el otro extremo sería decir, no, Jesús no pudo experimentar abandono. Jesús era el Hijo de Dios. Su naturaleza divina estaba unida a su naturaleza humana y no pudo haber sentido el abandono de su Padre, ¿no? Eso sería como el otro extremo, ¿no? No es así, ¿no? Que en realidad son las dos cosas. Jesús siente abandono, pero no siente desesperación. No pierde la esperanza. Es imposible que ahora analicemos todo el Salmo 21, pero si uno lo puede leer, si alguno lo puede leer con detenimiento, es un salmo bastante largo, magnificado, de un hombre que tiene una angustia esperanzada, ¿no? Angustia esperanzada. Y por supuesto es el sentimiento que tenemos que, ¿qué me has abandonado? Es un grito de angustia, pero con esperanza. A detenernos un poco en eso, ¿no? El Salmo 21 en el comienzo expresa el sentimiento de un alma que está como separada de Dios. Muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que el alma está como separada de Dios, ¿no? Así lo expresa Sion, que ese estado de espiritual, de tristeza interior, ese estado espiritual, podríamos decir que Jesús en ese momento siente que estaba separada de Dios. Siente objetivamente eso, Jesús siente abandono, que lo abandonó, ¿no? ¿No? Y es lo que tenemos que aprender a vivir en la vida, o a comprender, o a aceptar, o a creer. Sentir algo no quiere decir verdaderamente se sintió como hombre. Se sintió que el Padre no obra. ¿Cuántas veces el mundo nos ha picaneado, nos ha querido morder un poco, decir, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando murió tu hijo? ¿Dónde está tu Dios cuando los inocentes mueren? ¿Dónde está tu Dios en la guerra? ¿No? Es la sensación de abandono que puede tener, que a veces de manera muy fuerte, ¿no? Tiene esta expresión tradición, ¿no? Carta a los Corintios, pecado por nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién pudo haber experimentado la angustia más que Jesús? Si Él es el que más amó, si Él es el amor encarnado, Él es la palabra de Dios, y no hay otra palabra de Dios para el hombre que no sea amor. Dios es amor, dice San Juan. O sea, si Él es el que más ama y más amó, ¿quién pudo haber experimentado más angustia que Jesús? Y vos y yo, ¿no?, que a veces sentimos angustias, nos creemos las víctimas de este mundo, cuando la verdadera víctima de este mundo es Jesús. Eso es para pensar. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos las víctimas, ¿no? Y por ahí somos víctimas, por ahí sí sufrimos cosas, por ahí sí nos han tratado mal, por ahí sí hemos sufrido el pecado de otros. ¿Pero pensamos alguna vez en la angustia que sintió Jesús? Y por eso a Jesús, lejos de llevarlo a la desesperación, Él le hace mantener, esta expresión de Jesús, le hace mantener, al contrario, el alma abierta a su Padre. No perdió nunca esa comunión profunda e intimidad con Dios, su Padre. Y por eso la expresión de Jesús, de esa pregunta, ¿por qué me has abandonado?, supone una espera, ¿no? Fíjense qué lindo, Jesús pregunta, pero como esperando. No pregunta victimizándose como a veces nosotros, o quejándose, ¿por qué? ¿No? No, o nos imaginamos que Jesús dijo, ¿por qué me abandonaste? ¿No? No, sino como una pregunta esperanzadora, ¿por qué me has abandonado? La preposición por, ¿no?, en hebreo es lema, y puede ser también traducida como para. Fíjense, qué interesante, para. Por ahí podríamos también, para ayudar, que nos ayude a comprender, la traducción puede ser, ¿para qué me has abandonado? Qué distinto. ¿Para qué me abandonaste? Entonces, Es una pregunta que no está dirigida al pasado, ¿no? Nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que sufrir esto? ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Jesús no pregunta por qué y mirándose a sí mismo, mirándose, victimizándose a sí mismo, sino que pregunta al futuro. Pregunta al futuro. ¿Para qué me has abandonado? ¿No? Y pone su mirada en el Padre. Dios mío, Dios mío. Pone su mirada en el Padre. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer y nos vamos a hacer alguna vez en la vida, o ya nos hicimos, tiene que ser una pregunta que no se mira tanto a sí mismo, victimizándose, sino una pregunta que busca comprender el fin, el propósito que tiene Dios Padre con todo esto, el propósito. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué viví esto? Y ahí cada uno puede descubrir tantas cosas. ¿Para qué viví ese pecado? Como decíamos al principio, para experimentar lo lindo que es el perdón. ¿Por qué me caí? Para aprender a levantarme y a confiar más en Dios. ¿Por qué estoy viviendo esta cuarentena, esta ausencia? ¿Para qué? Perdón. Para valorar mi comunidad de fe, por ejemplo, para valorar la misa, la Eucaristía. ¿Para qué tanto tiempo sin confesarme? Para que descubras lo linda que es la gracia de Dios, lo que es el sacramento de la confesión. ¿Para qué se murió tal persona? Para que descubras que la vida no es nuestra, que es un regalo de Dios y está para entregarla, para vivirla, confiando en la vida eterna. Bueno, y así con cada cosa, cada uno, pregúntense, ¿para qué? Nosotros en general, cuando sufrimos, nos preguntamos por el pasado, ¿no? ¿Qué hice, no? Y nos creemos a veces como maldecidos, ¿no? Mucha gente viene, padre, no, me está pasando esto, será porque hice tal cosa, ¿no? No, eso no es cristiano, eso no es nuestro, eso es del Antiguo Testamento, ¿no? Es una mirada de Dios bastante fea. ¿Qué hice que me pasa esto, no? ¿Qué hice? No, por ahí no hiciste nada. Por ahí no hiciste nada. Jesús no hizo nada para merecer la muerte. Fíjense, ¿no? El más justo de todos igualmente fue crucificado. Entonces no sirve preguntarnos qué hice para merecer esto, sino para qué viví lo que viví, para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Igualmente, aunque digamos por qué, o sea, para que, aunque traduzcamos bien esta frase o de esta manera, ¿por qué me has abandonado? Vuelvo a decir lo que dije antes, el Salmo 21, si lo leemos, es un salmo lleno de esperanza, ¿no? Se basa fundamentalmente, para hacerlo en criollo, como se dice, es la famosa frase que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? La cruz parece ser un renglón torcido. Sin embargo, a través de la cruz nosotros experimentamos y recibimos la salvación. Y así con tantas cosas de la vida, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios permite las cosas que nosotros no comprendemos. Dios pretende un fin concreto, ¿no? Y lo dice en el versículo 23 del Salmo, ¿no? Anunciaré tu nombre para dar gloria a Dios, ¿no? Jesús a través de la cruz termina dando gloria a su Padre. Termina demostrando que ese es el objetivo de nuestra vida, dar gloria a Dios con toda nuestra existencia, obedecer a nosotros. La otra cara de la cruz es el infinito y el extremo amor de Jesús a entregarse completamente para la salvación de los hombres. Ese es el propósito de muchas de nuestras angustias, para que descubramos cuánto podemos amar y no estamos amando. ¿Cuánto nos hemos amado para este momento y para ya ir cerrando? Es que nos preguntemos, ¿cómo obré o cómo oré en momentos de angustia? ¿Cómo oré en momentos de angustia? Si nos ponemos a pensar en los grandes errores, egoísmos, malas elecciones de personas, y cada uno puede poner ahí lo suyo, fue porque no supe qué hacer con mi angustia. No supe qué hacer con mi angustia. Y como no supe qué hacer con mi angustia, desolación, esta especie de vacío profundo, de sentir que Dios no está, es para probar mi amor y mi fidelidad. Algunos están diciendo, algunos dirán por ahí, bueno, yo nunca me sentí abandonada por Dios. Bueno, bendito sea Dios, pero cuidado, ¿no? Hasta Santa Teresita, cercana a su muerte, ya muriendo en el lecho, en su cama, siente esa angustia de muerte, ¿no? Siente esa lejanía de Dios, siente que no tiene fe. Por último, punto 4, podríamos preguntarnos, ¿qué responde Dios a Jesús? ¿Qué le responde Dios a Jesús en la cruz? Vamos a ver el Salmo 21, 22, según la traducción, el versículo 23, ¿no? 24, es lo que les dije un poco. Dios pretende para Jesús una vida de irradiación, ¿no? Una resurrección. Esa es la respuesta de Dios Padre para su callada al principio, angustiosa al principio, porque Jesús no escucha nada. Sin embargo, la respuesta de Dios es la resurrección. La respuesta a nuestras angustias tenemos que aprender y saber esperarlas, ¿no? El mal se vence con amor. No hay otro camino. Hay que pasar la prueba. La angustia merece ser esperada, ¿no? Lucas, y también en la pasión de Lucas, en capítulo 23, versículo 46, Lucas también esta frase de abandono, donde dice que en el momento de mayor desolación, dice en el capítulo 23, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, Padre, en tus manos encomiendo, no es que las cosas no pueden darse juntas, al contrario, ambos salmos, el 21 y el 31, nos muestran que no es incompatible para el hombre de fe, y por eso la fe es la que nos ayuda a responder de manera adecuada la angustia con la esperanza. Al contrario, la angustia es prueba para la esperanza, es prueba para afirmarnos más en el Señor, es prueba, es tentación contra la esperanza, pero al mismo tiempo es afirmación y perfecciona la esperanza, ¿no? Así que creo que de esta manera podemos empezar este Viernes Santo, ¿no? Como decía al principio, feliz Viernes Santo, feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Como tarea, anímense a escribir, si pueden, algún tiempito, bueno, ¿qué aprendí de las angustias de mi vida, ¿no? ¿Qué aprendí? Si quieren, es muy difícil hacerlo todo, ¿no? En un día, por supuesto, pero preguntémonos también en esta cuarentena, ¿no? En esta situación de angustia mundial que estamos viviendo. ¿Qué estamos aprendiendo? Como venimos haciendo estos días. Veamos lo positivo de esta cuarentena. Veamos todo lo que estamos aprendiendo. Veamos que esta Semana Santa, aunque no estaremos presentes en nuestro cuerpo, estaremos presentes en el Espíritu, ¿no? Y depende de nosotros, depende de cómo oremos, si podremos o no superar esas angustias de la mano de Jesús y que la angustia no se transforme en desesperación. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en este día. Mañana a las 11 también tendremos la última charla, la última meditación de esta Semana Santa. Como le dije al principio, después en la descripción de los videos en YouTube voy a poner la transcripción que generosamente hizo Agustina y Silvia de la Ferrere, para los que les sirva por ahí tener escrito lo que acabamos de decir. Bueno, muchísimas gracias por acompañar, gracias por rezar. Sigamos muy unidos en la oración. Aprovechemos este Viernes Santo para hacer el Via Crucis. Bueno, tendrán cientos de opciones para hacer Via Crucis. Pueden hacerlo en su casa personalmente, pueden hacerlo, nosotros lo vamos a publicar a las 3, si Dios quiere, si no hay problemas de transmisión, y la celebración de la Pasión a las 7. Bueno, tantos sacerdotes que gracias a Dios hoy están publicando las cosas, aprovechen o háganlo en familia, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga. Voy a hacer la bendición hoy porque ayer un amigo me retó porque dice que la hice mal, así que aprovecho para hacerla bien, es verdad. Le dije solamente que Dios lo bendiga, pero la voy a hacer como se hace sacerdotalmente, ¿no? Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es Padre, Misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre.